En la denuncia hecha por este programa correspondiente al miércoles 7 de abril, resaltamos el funesto papel desempeñado por la prensa escrita y especialmente la televisada, protagonizada por una repugnante gavilla de proxenetas, prostitutos y alcahuetes, entre los que destaca Miguel Guerrero. Papel de encubrimiento y de complicidad con los grupos de capitalistas, burgueses y terratenientes cebados en la corrupción bajo todas las formas, pero en particular bajo la forma de la prevaricación, en la que incurren todos esos flamantes parásitos empresariales que acuñan sus patrimonios, riquezas y bienes, medrando y disponiendo de privilegios, prebendas y encubrimiento del Estado Nacional, y que integran indistintamente el honorabilísimo, al revés, CONEP, lo mismo que su epígona, la AIR, como asonadores, que traducido a nombres y apellidos son Rainieri, Brache, el de Leche Rica, los Marrancini, los Manuel Estrella, Pepín Corripio, los Vicini, Félix García, los Capellán, los Grullón, Bonetti, los Armenteros, los Antún, los Ramos de la Red de la Sirena, los González Cuadra, los Rizek, Agripino Núñez Collado y las corporaciones con que la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes usurpan y desnaturalizan en forma grosera la educación, que al igual que los servicios hospitalarios y médicos han de recaer como cuestión de vida o muerte en manos estrictamente de la responsabilidad absoluta del Estado. Y toda esa carroña de piltrafas humanas, fuente de todas las prácticas e ideología del decadentismo, de la desmoralización, del proxenetismo y la alcahuetería, junto a la prostitución elevada en la superestructura ideológica integral, gustan encubrirse y cimbrearse definiéndose con el eufemismo de empresarios. Basta y sobra conocer exhaustivamente lo que comprenden los conceptos prevaricación y prevaricadores para forzosamente entender que son denominados como empresarios cuando en realidad parasitan a costa del Estado, de la nación y en particular del pueblo trabajador dominicano, por lo que efectivamente lo de empresarios es una farsa, es una burla cruel y un escarnio ante la verdad histórica, social, económica y práctica de lo que son esas carroñas que no les cabe otra designación sino como prevaricadores a ultranza o el lumpenburgués. Échesele una mirada a los Hasim y su núcleo, que es el de los Hasim Frappier, proveniente de beduinos errantes equivalentes a gitanos árabes de los desiertos del Sahara y cuya criminalidad y condición de desalmados hacen que un extenso y vasto sector de los dominicanos lleguen a considerar como justos a los sionistas judíos, aun y cuando son todo lo contrario, como bien lo ilustra el criminal de lesa humanidad, terrorista y genocida Netanyahu, actual primer ministro de Israel. José Hasim es un aventurero de esa raíz de desalmados e inescrupulosos apátridas que durante la intervención yanqui del 16 al 24 sirvió de espía a favor de las tropas intervencionistas contra la nación, nuestra soberanía y autodeterminación y en consecuencia contrario a la independencia nacional. Pero la Frappier, esa, la hija del hitleriano vagabundo errante y criminal que formaba parte del grupo de sicarios de la intervención y de la dictadura de Trujillo, y siendo de los matones del CIM en la región este del país, en particular en Macorís, se hacía llamar el alemán Frappier, no siendo más que un depravado asesino y criminal, culo sucio, amoral, en fin, una típica representación de lo que es ser una carroña de piltrafas. Si Alicia Ortega y su par, Fernando Hasbún, tienen a S.I.N. en la que emplean a jóvenes que incluso unas que otras veces son hijos suyos y otros que no lo son, como es una de apellido Canaán a la que escogen para ponerla a llevar a cabo el escarnio moral de sí misma con la tergiversación, adulteración y manipulación de los hechos y de la verdad en consecuencia. Pues no otra cosa es lo que ocurre cuando se pone a un comunicador empleado a dar una información falsa y acompañándola con videos que por sí mismos desmienten categóricamente la falaz mentira, como acontece en su caso de la infamia vertida contra los choferes de transporte urbano de Santiago, que en el pleno uso de sus derechos llevaron a cabo una protesta y reclamos en el monumento de la restauración de esa provincia. En las fotos del video se veía que los asistentes se esmeraban en guardar la distancia recomendada para evitar contagios. Una buena parte se quedó incluso en el interior de sus vehículos. Además de que la casi totalidad de los asistentes, como lo destacara el reportero desde Santiago, tenían puesto el tapaboca y respiradero. Una vulgar y rastrera gusana y además leprosa moral del espionaje y del cártel criminal del gusano cubano Marco Rubio, tal cual es Alicia Ortega, es, como toda proxeneta celestina, alcahuete y carente de escrúpulos, la que goza y se solaza viendo cómo se asquerosea y enloda a otro, sobre todo si se trata de una persona joven. Bien aconseja a la gente: de los viscos hay que cuidarse, por lo de que los ojos son la ventana del alma. Y la visca Alicia Ortega no cabe duda que sirve para corroborar ese decir. El hecho de que el ex síndico y reconocido marica, pareja del adúltero Juan Vicini, dados a las orgías en las que la cocaína abunda, esto es David Collado, que desde el ayuntamiento hizo mucho ruido de latón por obra precisamente del mercenarismo y la aviesa labor perversa de la prensa amarilla, venalizada y mendaz, quiso darle un reconocimiento a una cagatinta que funge de parapete como directora de CDN, cuando todo el mundo sabe que quien ocupa esa función en realidad es el leproso moral por espía pagado de la CIA Miguel Guerrero y mercenario conforme a su ignominiosa trayectoria de confidente, intrigante, instigador y promotor de las persecuciones y las acciones terroristas de Estado de los gobiernos títeres, lacayos y clericales del patio, pero por sobre todo operando para servir las desinformaciones a través de la tergiversación de los hechos, los cuales adulteran en CDN para ceñirlos a los libretos pautados y a los guiones de desinformación que impone el imperialismo norteamericano, su cuerpo de espionaje y su organismo de colonias, que es el Departamento de Estado norteamericano, y ante lo que Miguel Guerrero es un vicioso genuflexo. En el anuncio de su segmento en CDN, como todo fatuo y vanidoso, no se arredra ni teme presumir con sus ridiculeces. Anuncia ese segmento de CDN como un escenario de la ventilación y elucidación de asuntos y temas de la alta política, lo que a su entender no es otra cosa que lo que son todas las maniobras de irrespeto al derecho internacional como a la autodeterminación y la soberanía de naciones y pueblos, tanto del mundo en general como de nuestro país en particular. Pero mientras los íconos del mercenarismo y del servilismo lacayuno, como el renegado argentino judío Oppenheimer, que es uno de los perritos que Kuczynski decía que, como él mismo, esperaban echados como canes en las alfombras del antedespacho de la Casa Blanca para acatar las órdenes, pero que al igual que los canallas, como Camilo Egaña, Fernando del Rincón, el mercenario mexicano más rastrero y narcisista dentro de ese submundo de las miserias humanas y las inmundas pasiones que es CNN, así como todas esas hienas que se refugian en esa cueva repugnante, no se andan con rodeos ni escondiendo su naturaleza oprobiosa de canallas y mercenarios contumaces. Miguel Guerrero, y solo a esta carroña se le ocurre incurrir en la ridiculez de presumir de elevación en política y presentar como figura representativa de alta política a un idiota imbécil como el asno del aldeano Montaraz Jorge Suberoiza, que suplantó la Constitución Dominicana por las falacias del derecho natural divino, cuya base de sustentación es el oscurantismo y la más brutal superchería, como ocurre con todo lo del cristianismo y en particular de la Iglesia Católica Vaticano, tal cual llevó a cabo desde el seno de la jauría de hienas y chacales que usurpó la Suprema Corte de Justicia y cuyas hazañas de bizarros en el campo del entreguista e ignorante supino a su paso por la Suprema Corte de Justicia resultó en una hemorragia de aguas enlodadas que han traído estos pantanos de corrupción y podredumbre en que se sigue ahogando el poder judicial y el derecho en nuestro país. La práctica suya es hacer invisibles las cuestiones de fondo y de verdad de la alta política, que en buena interpretación sería la política de gran trascendencia mundial, regional o local, y su elucidación a la luz de los principios. Pero como vanidoso y rastrero buscavida e inescrupuloso, como todo leproso moral por espía y corchete, Miguel Guerrero gusta dárselas de ser un hombre culto e inteligente. No obstante, es un pedazo de piltrafa podrida, un verdadero filisteo. Nunca se ha atrevido a articular un cuestionamiento a las transgresiones escandalosas del derecho internacional, del imperialismo norteamericano y de la bestia de su presidente Donald Trump. Respalda a Almagro como por igual a los golpistas bolivianos, etcétera, y lo hace callando, silenciando el olímpico aplastamiento que ese golpe de estado diseñado y aplicado por el imperialismo yanqui a través de sus lacayos y los perros serviles que esperan las órdenes echados sobre las alfombras del imperialismo norteamericano, que les echen ahí las órdenes para recogerlas con su hocico y salir genuflexamente a cumplir. Es que Miguel Guerrero es un miembro y ciudadano del llamado mundo libre, pero liberado de todo lo que sea principios y todo cuanto sea dignidad. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.